a los jueces esto, se dice que pueden seguir hasta que alguien lo suplante, pudiendo concursar, sabiendo que pasan como 2 años, y en esos 2 años genera una inseguridad jurídica también total, porque cualquier abogado podría plantear la ilegalidad de la presencia de algo, de alguien transitorio, por un lado. Y por otro lado, ¿cómo harían esas personas si el día de mañana hipotéticamente quisieran volver al cargo anterior si estuviera ya concursado y ocupado por otro? Se dan cuenta que este es un tema que es una de las cosas con que nos sorprende cada día más la Corte Suprema y la realidad, especialmente del Poder Judicial y de la oposición, porque indudablemente esto, y lo quieren vestir de intereses en un sentido noto del gobierno, no tiene nada que ver con la aplicación del derecho. Fíjese que la Corte acá se enfrenta con el Senado de la Nación, que había sido usado un criterio adecuado. Y no vale un razonamiento que se hace que dice que durante el gobierno de Cristina, a ver, tú si lo pasaron de la Cámara Federal número 2 a la 4, porque son iguales. Es parecido a la subrogancia, no es lo mismo que pasarlo a un tribunal de segunda instancia de diferente jurisdicción y competencia. Pero además, acá de lo que se trata, es que, claro, uno siente la sensación que depende cómo lo vean los medios que operan en esto. Para uno los goles valen 3 porque se hacen fuera del área y están jugando al básquet. Para otro son nulos porque están jugando al fútbol y los goles no se hacen con las manos. Entonces ya con esa lógica, indudablemente hay una inseguridad jurídica tremenda. Acá la Corte con esto quiere sacar un fallo, si se quiere, salomónico, que no lo es, porque deja una Cámara Central como la que nosotros sabemos que es la Cámara Federal. Con funcionarios que saben que están pero no están, a su vez, el día que se tuvieran que ir porque no concursan, no sabemos si tienen los lugares reservados en el otro lugar, por supuesto que ya está ocupado por otro magistrado. Esto es una cosa que realmente habla a las claras de la crisis que tenemos del Poder Judicial, porque más allá de los chimentos, las interpretaciones, la ley del juez natural, indudablemente ya en su momento con el traslado que propuso Macri, era violada tremendamente por esto de constituir tribunales a la medida de los intereses de lo que le interesaba el gobierno en ese momento.